Buscaremos la felicidad. Disfrutaremos de la libertad. Sabremos siempre lo que es el amor, amándonos mucho, queriéndonos tanto. Así es que yo escucho la voz de Dios.